No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde pequeños nos infunden miedo a la libertad o a la soledad. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases del tipo, te vas a quedar solito, o por qué tan solitas, hasta cuando son varias personas? Así nos fueron inculcando un miedo a la libertad, a la independencia de los demás, y se nos enseña que la soledad es negativa, sobre todo en el género femenino. Nos muestran que las mujeres no estamos hechas para estar solas. La clave quizá es establecer una diferencia básica entre los dos términos que parecieran similares: soledad y desolación. Estar desolada es sentir una pérdida irreparable y no necesariamente debiera venir cada vez que estamos solas o cuando alguien simplemente no llega. La soledad, en cambio, es el espacio-tiempo-estado donde no interactúa nadie más con nosotros, donde estamos con nosotros mismos. Es un espacio necesario para tener experiencias en las que nadie más participa de forma directa. Como mujeres, una de las formas para enfrentar el miedo a la soledad es encontrar la delicia de estar solas, la delicia de encontrar nuestro yo y nuestro centro. Para trabajar en nuestra propia autonomía, es importante aprender a estar solas y no correr a buscar el más mínimo contacto con alguien en cuanto nos vemos cerca de nadie. Si somos dependientes, nuestra necesidad de contacto personal es una necesidad de apego, en realidad. Hay que cortar esos cordones umbilicales. No levantes de inmediato el teléfono cuando tienes angustia o miedo, quizá una gran alegría. Nos han enseñado a vivir estos sentimientos y contarlos de inmediato a alguien antes que gozarlos. El placer, nos dicen, existe solo cuando es compartido. ¿Te ha pasado? El miedo a la soledad también es la consecuencia del temor que uno tiene a enfrentarse con uno mismo, con sus pensamientos, dudas y frustraciones. Te comparto algunos consejos para aprender a disfrutar estar contigo mismo. Vive el momento, la eternidad del presente. No pienses en el pasado ni el futuro. Por otro lado, hay que aceptar los retos difíciles y dolorosos que la vida nos manda, tanto como lo bueno y lo placentero. Hay que entender también que la naturaleza de nuestro cerebro es alejarnos del dolor y buscar el placer. Sin embargo, aprender a convivir con nosotros mismos tiene un gozo más profundo, un gozo que solo se puede encontrar y descubrir una vez que no tememos a estar en soledad. Finalmente, la soledad es una gran herramienta para crecer. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.